Administrative Staff, List 20. Buenos días, Departamento de Informática. Good morning. You're through to IT. ¿En qué le puedo ayudar? How can I help you? ¿Me puede decir quién llama, por favor? Can you tell me who's calling, please? No le puedo facilitar nombres, lo siento. I can't give you any names, I'm afraid. Va en contra de la política de empresa. It's against company policy. ¿Le importaría decirme cuál es el motivo de la llamada? Would you be so kind as to tell me the nature of the call? Me temo que no participamos en estudios de mercado. I'm afraid we don't take part in market research. Lo siento, pero no es nuestra política de empresa. I'm sorry, but it's not in our company policy. Que pruebe si quiere más tarde. You are welcome to try later. Pero le diré lo mismo. But I will only tell you the same thing. Buenos días, Departamento de Informática. ¿En qué puedo servir? Hello, IT Department. How can I be of help? ¿Con el señor Fernández, ha dicho? To Mr. Fernandez, did you say? Por supuesto. ¿Puedo decirle quién le llama? Certainly. Can I tell who is calling, please? ¿Ha dicho que llama de los Estados Unidos? Did you say you're calling from the States? Perdón, ¿usted no llamó antes esta mañana? Sorry, didn't you phone earlier this morning? ¿El señor Fernández le conoce? Does Mr. Fernandez know you? Vale, le pasaré con él enseguida. Okay, I'll put you right through to him. Perdón, está de nuevo conmigo. Sorry, you're back through to me again. El señor Fernández me dice que no tiene ni idea de quién es usted. Mr. Fernandez tells me he has never heard of you. No estará intentando llevar a cabo una encuesta, ¿verdad? You're not trying to carry out a survey, are you? Le dije que no era la política de la empresa contestar. I did tell you it was not company practice to respond. Todos dicen que solo dura 5 minutos. They all say it only takes 5 minutes. Puede que no tarde mucho, pero él se niega a hacer semejantes cosas. It may not take long, but he refuses to do such things. ¿Le importaría que le pidiese un favor? Would you mind if I asked you a favor? ¿Podría quitarnos de su base de datos? Could you possibly remove us from your database?